¿Vos? Sí. Tony Fenoy va a esperar un segundito nada más. Sí, se está señor. preparando. Toma, Carlito, tome un mate. Estamos tomando mate calentito. Hace así con la mano, levantando manito para arriba. Tranquilo, Tony, ya viene. Tranquilo. Siempre calentando ahí. Siempre calentando. Yo voy a aprovechar este momento para mandar un saludo a la gobernadora Vidal. Que aparece ser igual ahora acá me informan, mis fuentes. ¿Qué? Porque yo no tengo Twitter. Entonces parece ser que en Twitter se están arrepintiendo del decreto. ¿De qué decreto? Iba a mandar preso a gente como usted, Mardone. Que ¡no! Anda, que quería mandar preso a los periodistas que publicaran... Que dicen la verdad. Las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas de los funcionarios. Un decreto que salió hoy. De la provincia. No sé si estaba al tanto. Sí, no. lo vi por las redes sociales. Bueno, parece ser que ahora está volviendo. Hace una hora y media, dos. Ahí está, exactamente. Parece que se está desdiciendo, se está arrepintiendo. De como de tantas otras medidas que se arrepienten a cada rato. Le avisaron que no la era... Toman las medidas y se arrepienten después. No es que se arrepienten. Ellos se... toman la medida que es lo que quieren. Sí. Si ven que hay un poco de oposición o una oposición grande... Vuelve para atrás. Y que no es tampoco un gran retroceso lo que hacen. Hacen con lo de las tarifas. Del 1000 a bajar al 400 tampoco es... Y quedan como unos reyes y no son reyes. Siguen, siguen rompiendo. Yo iba a proponer que se quería arrepentir de ser la gobernadora y no tenemos problema. Sabés que yo creo que hay mucho arrepentido, mucho intendente arrepentido y mucha gobernadora arrepentida de serlo, pero es difícil volver atrás. Y además le quería mandar un saludito porque hoy... un amigo, compañero docente, Rodrigo, publicaba, nos contaba unos cuantos que habían recibido un recorte enorme de 70 vacantes, cupos, no sé cómo se le dice, en el comedor de la escuela donde está él, de Villa Urquiza. Sí. Mandaban 70 pibes a la casa sin comer. Morfar. Sin morfar. Hacemos con los pies en la tierra y arranca, porque Dale. Se tildó la combo, pero lo vamos a hacer igual, Tony, ¿te parece? Hagamos de cuenta. Recordamos que nuestra compañera Milagro Sala sigue en ropa de abrigo. Ninguna persona que la vaya a visitar puede entrar ropa de abrigo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿O estamos de acuerdo porque es negra, porque es india, porque es pobre y porque lucha por la igualdad? De gobernabilidades, violencias y tiempos. El infierno de Cambiemos actúa como una topadora. Arrasa todo derecho conquistado. Avanza sin escrúpulos y retrocede mínimamente si observa una oposición importante a sus medidas. Esto lo hace acompañándole con el discurso cínico de tenemos capacidad de escuchar y rectificarnos. Macri sufre por la pobreza. Estamos en un túnel, pero el año que viene se verá una luz. Entre otras expresiones que provocan bronca e indignación. Pero ellos avanzan y siguen destruyendo, dejando a gran cantidad de compatriotas en la desocupación, el hambre y el desamparo. Hay dirigentes políticos, gremiales y eclesiásticos que siguen insistiendo con el latiguillo de hay que darle tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir arrasando y destruyendo? ¿Para ver cómo en los barrios no alcanza para comprar la leche? Porque el tiempo no es igual para quienes tenemos laburo y podemos apechugarla. La podemos bancar. ¿Pero para el que perdió el laburo? ¿Para los que recibieron facturas de servicios con tarifazos? ¿Para las y los que sufren la humillación de tener que ir a los comedores cuando hasta hace unos meses podían elegir qué fideos o qué marca de arroz comer? La clase media, y menos aún la clase dirigente opositora, tienen derecho a pedir tiempo, porque el hambre y la exclusión no esperan. Pedir tiempo es generar violencia. Hablar de gobernabilidad también es violento. ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Darle a este gobierno las herramientas para que siga con sus políticas para los que más tienen? ¿Por qué defender lo formal, lo institucional, cuando millones de hermanas y hermanos nuestros la están pasando tan mal? No me interesa esa gobernabilidad. Esto que estamos viviendo no es una república, por más que ejerzamos el voto. No podemos dejar que el huracán Cambiemos siga arrasando. Hacemos un repaso de las últimas decisiones. El decreto que le devuelve a las Fuerzas Armadas su autonomía y no depende más del control civil. El llamado megaproyecto que junta blanqueo, jubilaciones, quita del impuesto a la riqueza, lo que abre la puerta para la privatización del sistema jubilatorio. La decisión de la Corte Suprema de que solo los gremios pueden llamar a huelga, desafiando a la misma Constitución Nacional. Los 15.000 nuevos despedidos durante mayo. Esta pequeña marcha atrás con los tarifazos eléctricos a los clubes de barrio que igualmente sufren un aumento del 400%. Una trompada detrás de la otra que no nos da tiempo a recuperarnos. El lunes estuvimos con nuestro colectivo de Teología de la Liberación en la Isla Maciel, con el cura en la opción por los pobres, Paco Olveira. Luego de hacer una descripción muy dura de la realidad actual de la isla, nos dijo: cuando el Estado se retira de los barrios, eso es violencia. Gobernabilidad, tiempo y violencia. Tres términos que hoy están íntimamente ligados. Seguir hablando de los dos primeros y dejar que el macrismo siga desarrollando su proyecto provoca violencia. Y no cualquier violencia, sino la violencia de arriba, la violencia de los poderosos. Eso, tarde o temprano, produce la violencia de abajo, la de las y los más pobres, la de aquellos y aquellas que ya no tienen nada que perder. Hoy, desde esta columna, hago responsables de esta violencia no solo al gobierno nacional, sino también a una oposición tibia, mediocre y desmembrada que no termina de asumir la gravedad del momento que estamos viviendo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Cuando hablamos de tiempo, ya creo que lo hemos contado, ¿no? En tan poco tiempo, ¿cómo se pueden torcer tanto las cosas, no? Lo hablábamos la semana pasada también con Claudia ahí en Chispita, nos contaba la realidad de los barrios. Cualquiera que trabaje en algún lugar donde la situación no es la óptima, va tanteando, ¿no? Digo, en Capital, acá en la Ciudad de La Plata, en Rosario nos contaban también otros amigos. En todos los lugares uno va tanteando y se va dando cuenta que en muy poco tiempo... La sensación que uno tiene es la de gobiernos anteriores en decadencia, cuando ya se estaba terminando, que se estaba pudriendo todo, ¿no? Y esto recién empieza. Ajá. En 5 meses, 6 meses. Sí, yo la vez pasada charlaba con un amigo que apoyó, digamos, estos últimos años el proyecto del kirchnerismo, sobre esta idea de la cuestión de esto de que era irreversible, que algunas cuestiones eran irreversibles. Y además lo considero una persona que pone las patas, digamos, que organiza, que es una persona que es luchadora, digamos. Sin embargo, y él mismo haciendo como esa crítica, es decir, en algún sentido... Por supuesto, dormimos sí. Porque algunas cuestiones que queríamos... O sea, en estos meses vemos que hay cosas que se podían desarmar. Sí. Digo, incluso él viéndola más desde adentro que yo... coincidíamos en ese punto, digamos. No, totalmente, creíamos que éramos eternos, digamos, que no íbamos nunca. En tan poco tiempo que se pueda avanzar en... O sea, ¿no? Sí, igualmente sí. La ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo su tiempo de preparación, su tiempo de preproyecto, su tiempo de discusión, de foros, años y años de lucha. Y también la fueron con un decreto, la desplumaron, digamos, desalojaron a la gente. Pero si quizás fuera... no encarnó en las mayorías. No hubo, digamos, en el hombre y la mujer común una conciencia clara de lo que estaba en juego. Entonces fue posible barrer de un plumazo algo que había costado conseguir tanto tiempo. Sí, por la ley de medios. Sí. Sí, pero bueno, no sé, digo, están tocando de vuelta el bolsillo directamente de la gente, digo, si eso no es calar hondo en. Sí, a mí lo que más me preocupa, porque es escuchar a, digamos, a lo que a mí me gusta dar en llamar la clase media ilustrada, ¿no? Y con estos mismos argumentos, ¿no? Le hay que darle tiempo, estos mismos argumentos, en donde no se enteran ni la mitad de las cosas que están pasando, porque también entran en el mismo discurso de los medios hegemónicos, en esta cosa de, bueno, no me importa, pero no hay más cadena nacional. No me importa, pero no está más la yegua. Sí, ¿no? Además, con argumentos tan... Además, ¿no? un sentido común que dice cosas como la corrupción real o supuesta, que dice no, estos no van a robar porque ya llegan al poder con plata, a los que uno les recuerda que no hay frase más desafortunada que la de la inefable Lilita Carrió cuando dijo ya no hay derecha ni izquierda, hay gente honesta y deshonesta. Pues no, la derecha es el robo legalizado. Hay que recordar una vez más lo que dice aquel personaje de Bertolt Brecht, que es el robo a un banco comparado con la fundación de un nuevo banco. Me parece que así es como hay que mirar las cosas, y este sentido común de estos sectores medios juzga la realidad con categorías más morales que políticas, y totalmente, se equivoca muy feo. Sí, yo les contaba que habíamos estado en la Isla Maciel el otro día, y bueno, y la descripción que hacía era muy parecida a lo que decía Claudia la semana pasada, ¿no? La mayoría de la gente que estaba ahí laburaba en Puerto Madero, en la isla, pues laburaba en los restaurantes, de bacheros, de mozos, de limpiando, y los barrieron a todos, los echaron a todos. Que ahora por ahí hacen tortillas, esas tortillas por la calle, algunos hacen choripanes, pero eso dura, es pan para hoy, hambre para mañana. Todos los planes, ellos estaban en un montón de programas, ¿no? De programas con Nación, con Desarrollo Social, con Educación. Todos los programas están todos parados. Tenían una cooperativa en un lugar ahí que ellos llaman el convento, tenían una cooperativa textil importantísima. Nosotros la conocimos laburando, donde recibían por mes, hacían por mes 15.000 guardapolvos, para las escuelas, sino para otros ministerios. Y hoy eso se transformó en un comedor. Hoy esa cooperativa es un comedor. Y Paco nos decía, jamás pensé en mi vida que iba a tener que hacer un comedor, ¿no? Y sin embargo, hoy tiene ahí un comedor. Nos decía yo, hasta el año pasado, nosotros recibíamos de Desarrollo Social 100 kilos de alimento. Dice, hubo meses en donde yo llevaba los alimentos a otros comedores, porque a nosotros no nos sobraba, decir, no teníamos que repartir, porque la gente tenía, aunque sea la changa, laburaba en la construcción, limpiando casa, esto en Puerto Madero, bueno, no hacía falta. Dice, hoy no nos alcanza, estamos viendo dónde sacamos. Entonces, esta destrucción, ¿no?, que se está viendo, y que fundamentalmente la sufren los más pobres, y nosotros la bancamos, todos los que estamos acá. Vamos. De una u otra manera las bancamos, si no es por nosotros es porque nos acompañamos. Entonces, sí, pero siempre son los mismos los que siempre son los mismos los que la pierden, los que pierden. Entonces, ¿de qué tiempo hablamos? ¿De qué tiempo hablamos? El hambre no espera. Exactamente. Negrito, ¿ibas a decir algo? Uh-huh. Bueno, este gobierno que tenemos no se tiene que meter con la gente, porque estoy viendo por la tele diciendo no sé, un montón de cosas, y veo ahí que está hablando en la tele, no me gusta para nada. No me gusta para nada. Sinceramente no me gusta. A mí tampoco. Vamos a ser claros, muchachos. ¿Vamos? Tony Fenoy, con los pies en la tierra y acá en vivo también. Seguimos la semana que viene. Sí. No, igual yo le anotaba acá, que le mostré a Carlos, sí. Vos estiraste el ojo. Cuando vos decías que las condiciones de detención de Milagro Sala, y vale decirlo también, como todos son los presos, las condiciones de detención de muchísima gente en este país. Totalmente. Y bueno, nada, qué sé yo, como también decirlo, ¿no? Sí, aprovechar por ahí lo de Milagro Sala para decir que muchísima gente que está detenida, sí. Sufre esas condiciones, digamos, de detención. Y una pregunta para los diputados del Parlasur, ¿no? Sí. Ya que ella es diputada del Parlasur electa, ¿qué están esperando para, no sé, ir a hacer una sesión en la puerta del penal? ¿Qué están esperando para, qué están esperando para hacer algo? A los del kirchnerismo también, ¿eh? Bien. Bueno, Fenavi, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene. No, nosotros ya venimos nosotros. Pará, sí, nosotros seguimos. Vamos a escuchar un temita musical y ya hacemos. Se viene la entrevista con Chulo. Sí. Se va el camello. Sí. Que presentan DVD. Y van a aprovechar la oportunidad de presentación del DVD para juntar alimentos y cosas para el hogar. Así que ahora vamos, después de este temita musical, vamos a charlar con él. Digo, vamos a una tanda, digo esto. vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio. Pasan las horas de un nuevo atardecer y es hoy que no permito olvidar. Son tantos los sueños perdidos en el mar. Y también aquel que no se calló, cerrando los puños, enfrentando el dolor. Es que hoy voy a salirte a buscar. Por hoy, por mañana y las noches que vendrán. Ves que mi voz no es más, y el que ladra va a morder en lo oscuro de la noche. La verdad va a amanecer. Mira bien este lugar, mira qué distinto está. Es el miedo que refleja tu preciada impunidad. Bueno, seguimos en la Pulseada Radio. Marcelito Santillán. Bueno, tenemos visita. Buenas noches, Chulo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, un placer recibirte acá en el estudio. Estamos con Chulo, integrante de Se va el camello, uh-huh. Que va a estar presentando un DVD. Sí, nosotros contanos un poco. Sí, es un registro de una fecha del año pasado que festejamos los 10 años. Uh-huh. Nos ayudó un montón de gente amiga que estuvo laburando en la fecha y para la edición de este material, que estamos muy orgullosos de poder presentarlo aparte en la calle. Reivindicamos un poco que la música es y debe ser popular, uh-huh. digamos. Y de paso podemos ayudar también juntando alimentos y útiles para los chicos del hogar. Uh-huh. Estamos muy contentos de poder llevar todo esto a cabo. Es un laburo muy grande, pero por suerte hay muchos amigos que nos ayudan. Bandas y gente que está en la parte técnica, digamos, que no se ve, pero que también nos da una mano enorme y gracias a ellos podemos... este domingo presentar este material. Eso te iba a preguntar. Es este domingo y decís, cuando decís en la calle y en lo público, ¿dónde es? ¿Qué lugar es el que eligieron? Va a ser en la plazoleta de la Noche de los Lápices, uh-huh. En 8 y 61, ahí, creo, sobre la Diagonal va a ser, en Diagonal 78. Vamos a cortar la calle, vamos a poner un escenario para que toquen unos amigos. Adentro de Pura Vida va a haber una exposición de fotos de nuestros amigos fotógrafos que nos acompañaron en todo este tiempo. De trayectoria. Y bueno, también va a ser el último mes que va a estar abierto Pura Vida, nos enteramos, una noticia que nos entristece a todos. Sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar apoyando el lugar y bueno, no sé. Sí. Una noticia que nos entristeció a todos, digamos, uh-huh. por sí. ese lado. Chulo, esto van a ser un DVD. ¿Vos tenés alguna idea o qué idea manejan con el resto de la gente de Se va el camello? ¿Qué pasa con el DVD después? ¿Se vende? Eso ¿qué pasa ahora con los discos, no? Porque en realidad suben la cosa a internet, la música a internet y se escucha por ahí. Sí, es que en un principio la idea fue de hacer un formato físico. Mm. E incluso hay un diseño, hay un librito, una cajita. Pero se nos va de presupuesto, decidimos hacerlo público. Y además después no se vende, ¿no? En general, digo, en todas las bandas. Qué sé yo, después es un material, algo lindo, que si uh-huh. alguno es seguidor, qué sé yo, mi vieja la compraría. No, muy bien. Ponele. Sí. Qué sé yo, sería un lindo recuerdo para algunos tenerlo, pero se nos va de presupuesto. Es mucho quilombo. Lo vamos a poner directamente en YouTube para que lo puedan ver todos. Eso seguro, al otro día. Para que nadie se lo pierda, digamos. Lo puedan ver desde su casa comiendo pochoclo. Pero como presentación, hacerlo en la calle fue una meta que nos lo propusimos y por suerte lo pudimos lograr. Esperemos que no encontrarnos con ningún obstáculo, ninguna sorpresa ese día. Pero bueno, en principio, bueno, no lo vamos a hacer, entonces, el formato físico. Pero no, por lo que te dije yo, no. No lo vamos a hacer. Acabas de pinchar el globo. No, a mí igual me gusta. Soy de los que me gusta tener el disco, eso sí. Pero sí, es verdad que el DVD ya es otro. Pero vos tenés un programa de radio y te lo regalan las bandas. No, posta, soy de comprar discos, eso, pero sí, claro. Digamos, es verdad. Es un lujo que hoy en día no nos pudimos dar, digamos. Está bien, pero y digo, la banda, porque en algún momento se financiaban las bandas con esto, con algunos shows, con la venta de los discos. Y ahora, ¿cómo sostienen la banda? Por ejemplo, ustedes. Y la banda, sí tiene una retroalimentación en cuanto hacemos una fecha, por ahí ganamos plata, por ahí no. Con las entradas, digamos, es el único ingreso que tenemos. Después sí tenemos algún merchandising, pero nosotros como que hacemos inversiones porque eso lo vendemos casi al mismo precio de costo, digamos. Uh-huh. Así que es como lo usamos más como publicidad, ¿viste? Ver un pibe en la calle con una remera nuestra, una gorra, no sé. Tipo de cosas. Sí, que por el momento funciona así la banda y lo hacemos más que nada por amor a lo que hacemos y que por un rédito económico, digamos. Ninguno saca un peso de ahí. Uh-huh. Es una lucha. ¿Cómo está el tema, digamos, como del circuito de lugares para tocar ahora? Bueno, con esto hablábamos, decíamos lo de Pura Vida, que es algo como que está, digamos, afectando, digo, bastante el circuito y las bandas, que no hay muchos lugares en la ciudad. Sí. No, Pura Vida es como un pilar importante para los músicos, para todo artista de la ciudad. Pero no es el único. Bueno, también estuvieron hablando en Zaragoza hace un rato. Uh-huh. Están clausurando un montón de lugares. Yo, la verdad que ahora nos están tocando el culo a nosotros, a todos, digamos. Sí, en ese sentido por ahí lo sentimos todos, ¿viste? Lo de recuperar la calle también es una forma de... Está el protocolo y el proctólogo, ¿no? Ah, claro. Sí. Creo que se está manejando más el proctólogo que el protocolo. Para los que no lo conocen, ¿cómo describirías en términos de género musical lo que hace Seba el Camello? Y es una mezcla de ritmos. Tenemos bastantes influencias, somos bastante abiertos todos de cabeza y venimos todos escuchando diferentes palos de música. En general, rock nacional, de los 90, Los Piojos, La Renga, Divididos. Pero también, qué sé yo, escuchamos tango, folclore, todo. Y en la cabeza tenemos toda esa mezcla y surgió, digamos, lo que es Seba el Camello, que en realidad es... Tiene algo latino, sí, en el comienzo. Fue mutando. Comienzos, pero fue mutando, sí. Hoy en día se puede decir que es algo medio... Los Piojos, suena algo así, Bersuit. Ese palo de banda tenemos, ese género. ¿Y los seguidores quiénes son? Después de 10 años. ¿Los seguidores? Bueno. Algunos vienen de los 10 años o... Sí, hay varios gente que siguen, sí, hemos acumulando gente, había un recambio también, la banda tuvo sus cambios en la formación también, claro. Ha habido un recambio, pero sí, hay algunos que vienen desde los 10 años ya de trayectoria que tiene la banda, 11 ahora. Claro, 11 ahora. 11. Sí, qué sé yo, hay gente que nos sigue, por suerte, eso no, tener un público nos hace poder hacer este tipo de cosas que vamos a hacer ahora, el domingo, grabar videos, tocar en diferentes lugares, viajar, todo eso es gracias a que tenemos un público seguidor que nos hace el aguante. Pienso, lo de llegar a hacerlo del DVD y presentarlo es un objetivo que está buenísimo, digamos, en este contexto. Pero ya deben estar por ahí capaz que craneando cosas nuevas, digo, también pensando fechas o no sé. Sí, eso sí, la pelota nunca para, digamos. Estamos pensando siempre, tenemos algunas fechas por confirmar. Todavía, ahora en La Plata, el 8 de julio, Estamos en Lucamba, vamos a tocar con una banda que se llama Manijas. Que esa, bueno, la vamos a promocionar ahora después, digamos, de la presentación del DVD. Bien. Pero bueno, esa ya es una fecha confirmada, así que puedo ir tirando ya la punta. Sí, pero tenemos varias fechas en Capital, en otros lados también por confirmar todavía. Sí, la idea es no dejar de tocar nunca. Y mientras tanto en los ensayos ya estamos pensando en temas nuevos, estamos craneando temas nuevos, pensando ya en la salida de un próximo disco. Uh-huh. ¿Cuántos discos tiene Se va el camello? Y grabados bien de estudio tenemos dos, que es Las luces del alba y el que estamos presentando ahora es Latiendo de más. Lo que escuchábamos recién, que era del nuevo. Es del disco nuevo, de Latiendo de más. Sí, En lo oscuro de la noche se llama el tema ese. Ricardo. Aunque te hayan dejado solo como representante, recordanos quiénes son los que integran la banda. Sí, a ver. Bueno, está, bueno, que lo nombré recién, el que compuso el tema, Ricardo Pelati, que toca el saxo, Mauro Cacase, trompeta, Esteban Penovi, bajo, Tomás Rusconi, guitarra y voz principal. No sé qué me estoy olvidando. Ah, el UNEN que está escuchando ahora, le mando un saludo. El UNEN Moreno, guitarra. Y yo que toco la batería, chulo. Perfecto. Esto va a ser entonces, vamos a repetir e insistir. Va a ser este domingo en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Sí. La hora de comienzo más o menos. Y va a ser a partir de las 4. Porque claro, está la muestra de fotos. Está la muestra de fotos. ¿Y qué hay que llevar para la entrada? Hay que llevar. Es gratis. Pero hay que llevar, sí, hay que llevar un alimento no perecedero y útiles. Útiles escolares. Los chicos aprovechan, le contamos a los que están escuchando, recién se enganchan por ahí, aprovechan la presentación del DVD para también, bueno, en estos tiempos la solidaridad es algo que hay que seguir cultivando y van a estar convocando a que la gente que se acerca lleve un alimento no perecedero, un útil, o útiles escolares, mejor dicho, para el hogar, para la obra. Así que está buenísima la iniciativa. Ojalá que se repita también con otras bandas y... Sí. Y está bueno, digamos, que se genere este espacio. ¿Tenemos por ahí para escuchar otro temita más de Se va el camello? A ver. Bien, vamos a escuchar un tema más y le agradecemos a Chulo. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a vos. Y olores destellan colores calmando el dolor del sordo delirio que ahora vacío te pide un poco del calor del vaso de vino que obliga al destino y entrega el poder vencedor al hombre que siente, que sabe, no miente con fieles palabras al sol. Tocas de más. Cargando en la espalda promesas basadas en tiempos que no conocí. Sonrisas cansadas mirando la nada, tajeando unas flores de abril. Inventan momentos peleándole al tiempo, buscando un camino a seguir. Y si te vas, cuando we'll be right back. Escuchamos de Se va el camello, más que un puñado, así que reiteramos la invitación. Y también mando un pequeño saludito a Silvi, la pinche, que es ahí productora, lo ayuda a los chicos de Se va el camello y le está dando una mano grande también ahí, parte del laburo de la banda. Saludos, pinche. Bueno, vamos medio llegando al final y hoy Carlos Gamman ha quedado... Muy, sí, la dejamos para el final porque sí. Es un tráfico de tentaciones especial. Exquisito. Alguien diría que no se hace, que es incorrecto, políticamente incorrecto. No sé si ustedes se acuerdan que yo les pregunté si correspondía recomendar en una radio un programa de otra radio. Le dijimos que no. Entonces yo no me acuerdo que me contestaron ustedes, pero me decidí a hacerlo lo mismo. Está muy bien. Y me decidí a hacerlo lo mismo porque el conductor de ese programa también pasó por esta emisora que nos está albergando tan generosamente ahora. ¿Quién no pasó por Futura? FM Futura. ¿Quién no pasó por Futura, Carlos? Y seguramente tiene un recuerdo muy lindo de esa época y un cariño muy especial por esta casa. Yendo al grano, lo que queremos recomendarles, y al hacerlo estamos anticipando también una nota que va a aparecer próximamente en la edición en papel de La Pulseada, es el ciclo La Cofradía, creado y conducido por Daniel Efes, que se transmite actualmente todos los domingos desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde por Radio Universidad. La Cofradía es el último de una serie de ciclos radiales que Efes viene desarrollando desde hace más de 30 años, solo o acompañado, y que llevaron sucesivamente los nombres de Tiempo de Vivir, De Par en Par, El Día del Arquero o Siempre se vuelve al primer amor. Coherente con su pensamiento, Daniel ha presentado sus programas solamente en radios comunitarias o radios públicas, nunca en emisoras comerciales. Esta permanencia y la constancia en la calidad de su trabajo justifican decir que los ciclos de Daniel Efes ya son clásicos de la radio en La Plata y lo han convertido en uno de los más importantes difusores de la canción comprometida de nuestro país y del resto de Latinoamérica, ya que en todos sus espacios radiales la música ha jugado y juega el papel medular. Efes también es conocido en la ciudad por su otra profesión, de médico especialista en endocrinología. Cuando le preguntamos cómo convivían el médico y el hombre de radio, nos contestó muy graciosamente, no conviven, son dos esquizofrénicos. Uno trabaja de lunes a viernes y el otro los fines de semana. Y yo trato en lo posible de no mezclarlos para nada. Nos contó también que solo irradia material propio, que no concibe la idea de un programa donde los temas los elija otro y que tiene entre vinilos y compactos aproximadamente 10.000 discos, que pudo salvar en su casi totalidad de la inundación del 2 de abril, subiéndolos a los apurones a la planta alta de su casa. Quisimos saber también qué características tiene que tener una canción para que la elija para transmitirla, y nos dijo que privilegia lo que dice por sobre las melodías. Aclaró más concretamente, tiene que tener buena letra, buena interpretación y, si es posible, buena música en ese orden. Pero los programas de Daniel Efes no tienen solo música, tienen palabras que complementan las canciones y canciones que ilustran las palabras. Ambas, palabras y canciones, marcadas por un compromiso con la defensa de los derechos humanos y las causas de los sectores populares. En los ciclos de Daniel también hay valiosas entrevistas, sea músicos, cantantes, artistas en general, o luchadores por la memoria, la justicia y la igualdad. La lista de gente que ya ha reporteado durante estas últimas 3 décadas es verdaderamente impresionante. Para mencionar solo algunos ejemplos, María Creusa de Brasil, Isabel Parra y los integrantes de Quilapayún de Chile, Eva Ayllón y Susana Vaca de Perú, Cecilia Todd y Soledad Bravo de Venezuela, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén y Luis Eduardo Aute de España, Lila Downs y Alejandro Filio de México, Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, Daniel Biglietti y José Carabajal el Zabalero de Uruguay, Vicente Feliu de Cuba, Misia y Dulce Pontes de Portugal, Lucecita Benítez de Puerto Rico y Estela de Carlotto, Eve Bonafini, Javier Villafañe, el recordado titiritero, Cuchi Leguizamón, Leda Valladares, Atahualpa Yupanqui, nada menos, Mercedes Sosa, nada menos, Teresa Parodi, Liliana Felipe, Juan Carlos Tata Cedrón, Víctor Heredia de nuestro país y muchos más. El programa también tiene un componente muy original que consiste en que cada semana la actualidad es comentada a través de las coplas satíricas muy ingeniosas, tal como hacían los antiguos trovadores, que escribe Luis Hoffman. Cuenta Daniel que nacieron por un aviso que se leyó por primera vez aquí, en Radio Futura, durante el menemismo. Que después, en el programa Juana Pimienta, que Efes compartió con Liliana Daunes en FM La Tribu de Capital Federal, se convirtieron en noticias cantadas en la voz de la cubana Mayra Ibarra. Y que, aunque durante algún tiempo habían desaparecido, ahora con el mascrismo, nos dijo Efes, me pareció que era hora de que las copas volvieran. Y regresaron, ya no cantadas, sino leídas por el propio Daniel. Para que quienes no son seguidores del programa se den una idea de cómo son esos versos, les leemos algunos de los que Luis Hoffman escribió refiriéndose a los acontecimientos del pasado mes de mayo. Por ejemplo, aunque sea de forma aviesa, hace que parezca grácil. Como comprobó el juez Griesa, Macri tiene el pago fácil. Otro, el jueves salió la ley. Para el Congreso fue un reto, pero después llegó el rey y la anuló con un veto. Otra más. El campo siempre regatea mientras el peón pone el lomo. Cerraron el Renatea y todo a pedir del momo. Y un último ejemplo. Aranguren no repara en mover su lengua larga. No carguen nafta si es cara. Con esa frase nos carga. En fin, creemos que nosotros mismos, que somos oyentes de los programas de Daniel Efes, le debíamos este reconocimiento. La recomendación está hecha entonces. Los domingos de 11 a 13 por LR11 Radio Universidad, escuchen la cofradía y seguramente no se van a arrepentir. Y para cerrar este segmento les proponemos compartir, aunque en otra versión, el tema musical que le da nombre y le sirve de cortina a este espacio radial, que se llama Canción para Vagabundos y se basa en un poema de nada menos que Raúl González Tuñón, que ha sido musicalizado por Alejandro del Prado. Salud a la cofradía, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la Santa Unión, sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Sigamos si Dios quiere, nuestro camino sin Dios. Que siempre se dice adiós, y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós, y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós, y una sola vez. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Números tiramos. Alejandro del Prado vuelve después de 25 años a La Plata el 25 de junio. Uh-huh. El 17 de junio hay 4 días feriados. ¿Sí? Eso fue una decisión que tomaron. Si no lo veta el rey. sino lo veta el rey. Exactamente. Y hay otra cosa muy linda también que se da, que él, el 20, ¿no? ¿Cuándo asumió Macri? ¿El 20 es? ¿El 10? ¿El 10 de diciembre? Entonces creo que es el 10 de julio que Argentina juega contra Panamá, ¿puede ser que escuché bien eso? Sí, el viernes. El día que se cumplen 6 meses de... supuestamente arranca el segundo semestre, el esperado segundo semestre, Argentina juega ese día contra Panamá, que es un número también que se puede contar, que me parece muy lindo, ¿no? Una linda metáfora de cosas que están pasando por acá, la Biblia y el calefón. Ya vamos llegando a este... ¿Te pareció muy estúpido lo que dice la poeta? No. Lo de los números, me quedé pensando, ¿viste? Sí, sí. Bueno. Más números, sí. Vamos a tirar. Dale. Número 140 de la revista La Pulseada, que ya está en la calle cuando estás desde escuchando. Mañana. Desde mañana o desde hoy, depende de cuándo estés escuchando el programa. ¿Sí? Uh-huh. Saludos a La Charlatana, sí, y a todas las radios amigas que están retransmitiendo este programa. Estuvo Raúl Lafitte en los controles el día de hoy. Yo puedo mandar un saludo antes de Por supuesto que porque sí. Porque me acaba de llegar un mensaje desde Brasil, desde Río Janeiro. Tenemos un oyente, Marina, que está escuchando. Y le manda saludos al Negro Santillán. Dijo, cómo me gusta escuchar a Marcelito Santillán. ¿Cómo le gusta? No, le gusta mucho. Dice ¿Cuánto? Eso también es número. No, ¿cuánto? Bueno, ahí, no sé. ¿Cuánto Así le gusta? Así que no solamente llamó Mari de Estación Sur, sí, sino uh-huh, que recibimos mensajes desde Brasil diciendo que Santillán es como... No sabemos si nos escucha alguien, pero a ver, los seguidores de Marcelito Santillán lo escuchan, eso estamos seguros. Sí, exactamente. Y que te quieren mucho también. Y eso está bueno, ¿no? Exactamente. Ya ve que la gente quiere. Despierta pasiones. Carlos Gassman con el tráfico de tentaciones, especial el día de hoy. Tony Fenoy con los pies en la tierra, bien, especial también porque estuvo sin presentación. Sí. Estuvo Martín Luna en la producción, sí, y peleándose un poco con el productor también, ¿no? Tony Fenoy a capela. Tony Fenoy un rato a capela y después arrancó Teresa. Sí, y la semana que viene prometió cambiar su cortina, no va a estar acompañándolo más Teresa en su columna. Parece que hubo un recorte también ahí. La deja sin trabajo a Teresa. La deja sin trabajo. Hay cambios en cultura. Exactamente. Y hablamos con Francisco Martínez, también de la revista La Pulseada. ¿Con quién más estuvimos hoy? Con el Chulo. Con el Chulo, de Ciudad Camello. Con los amigos de Hermanos Zaragoza, que el viernes van a estar haciendo, jueves y viernes, una movida ahí contra el desalojo, y contra este recorte que están haciendo en la cultura, decididamente, explícitamente, así es, pornográficamente, ya se podría decir. Obscenamente, sí, ahí me gustó más. Y la semana que viene, o en algún día de esta semana, seguramente vamos a estar de vuelta al aire con La Pulseada, Lambusta, Santillán, Mardones, Gassman y todos los amigos. Dicen que nos vamos con un tema musical. Sorpresa. Sorpresa. Para un integrante de esta mesa. Más sorpresa. Todas las sorpresas son para él, loco. Va. No para Santillán. No sé. Voy a ver. Podés cantar si quieres, para ir. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Miércoles. ¡Opa! Señores. Valiente, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero adelante. Después perder. Sí. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. Estaba Gilda, estaba. Bueno, en Canal 2 estaban también Cumbia. Y sigue existiendo. Canal 2. Pero Gilda no. No, igual. Pero, Gilda, me llena el corazón, papá. ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, no te quiero! ¿Qué me estás diciendo? Desde el primer día supe que te amaba. Lloro en secreto, mi alma enamorada.